calles mudes. ¡A huevo! ¡Cultura migraria, jefa! ¡Me convertiré en el mejor entrenador por chamón del mundo! ¡Que me la vean todos! ¡A huevo! ¡Profesor! ¡Deje de jalársela y venga a abrir! ¡Qué pedo! ¡Bien chingón!